La verdad que no sé qué va a pasar, porque parece mentira, pero es como que tuviera demasiado poder el presidente de la comuna de Estancia Vieja, donde acá es como que la municipalidad de Carlos Paz como que le tiene miedo, tiene que ver esto, tiene que ver esto otro, cuando nosotros somos ciudadanos de Carlos Paz. O sea, la aberración esta de que nosotros tenemos el tanque en Estancia Vieja. Estancia Vieja, no sé por qué, pero bueno, pagamos el agua allá, el municipio acá, y tal vez en la falda tengamos que pagar renta, porque con la aberración que se está viendo acá puede suceder cualquier cosa de eso. Yo no entiendo estas cosas. Yo lo único que pretendo es que a mí me den la solución. El agua es una mugre, y yo por esa mugre pago 2.100 pesos. Cosa que no sé en qué parte del mundo se paga tanto por un servicio de agua. Una. Dos. Cuando vos pedís te quedás sin agua, antes vos le pedís a la COPE, que yo no era fanático de la COPE, pero la verdad que nos brindaba un servicio. Porque le pedías, te mandaban el camión, las veces que a vos te hiciera falta, te solucionaban el problema. Ahora habla y empieza. No. Habla con fulano, porque yo esa área no es mía. Habla con mengano, porque esta área no es mía. Y así sucesivamente. Tenés que tener cuenta en el celular para llamar a fulano, a mengano y a perengano, para ver quién te soluciona los problemas. Y no nos olvidemos dos cosas. Una, que nosotros somos una ciudad turística, o sea que empiezan a venir. Vamos a ver qué va a pasar este fin de semana. Ojalá que nadie, ningún cráneo se le ocurra cerrar la canilla, porque vamos a ver qué pasa cuando va el turista y le diga no tengo agua, porque acá hay una disputa entre la comuna de Estancia Vieja y la municipalidad de Carlos Paz, cosa que me parece una aberración. Yo soy muy coherente, muy diplomático, muy esto, muy esto, otro. Yo lo he escuchado a todos. No entro en la parte histórica de por qué yo estoy en Estancia Vieja o qué van a hacer, qué esto, qué esto otro. Porque el famoso Esteban Avilés prometió en el año 2015, cuando él se postulaba, que íbamos a tener todo agua potable que venía de nuestra banca, todas esas cosas. Y parecería ser que de eso no hay nada. Entonces debería venir aquel otro mentiroso y poner la cara ahora y darnos una solución. Porque yo con la COPI no era fanático, porque era un choreo con mayores costos que esto, que todo otro, pero el servicio lo tenía. El agua no era más limpia ni nada por el estilo, pero lo tenía. Han decidido hoy venir al municipio de Carlos Paz, ¿no? Sí. Digamos, la principal responsabilidad, entienden ustedes, es del municipio de Carlos Paz. Claro, yo entiendo que para mí ellos son los responsables. En el momento que ellos se hicieron cargo, despojaron lo que era la COPI integral de Carlos Paz, ellos deberían haber averiguado cómo estaba la situación de todos los vecinos de Carlos Paz. Yo creo que ellos hicieron eso porque el afán de sacarle la cooperativa el agua, que obviamente es algo redituable para ellos, porque si no, no lo hubieran hecho. Yo lo que sí sé es que cuando nosotros estábamos en la cooperativa, nosotros nunca tuvimos problemas de corte de agua. Y si hubiese algún día que tenían que hacer un arreglo importante, pasaba comunicándonos a todos un día antes, 24 horas antes, que cuidáramos el agua, porque íbamos a estar con un corte de agua. Eso no sucedió este fin de semana. Tuvimos 4 días sin agua, nos decían que era por un problema de planta de Estancia Vieja, llamábamos a la municipalidad se nos reía diciendo que no correspondíamos a eso. Yo no elegí estar ni con Estancia Vieja ni con la municipalidad, yo era de la COPI. Resulta que hoy me sentía de rehén, o sea, no tener agua, no tener posibilidad de lavarme, de higienizarme, fue bastante grave. O sea, en 250 familias, que es lo que dicen que somos nosotros, que pertenecemos a Estancia Vieja, hay mucha gente, hay muchos chicos, hay gente que está enferma, gente mayores, y fue, digamos, llamar a la municipalidad y que nos dijeron eso, la verdad que era bastante feo. El lunes nos habilitaron el agua. Hoy nos enteramos acá, o sea, hoy vinimos acá, Y realmente no es que me voy conforme, porque en ningún momento cuando yo le pregunté que dejemos en claro en qué vamos a solucionar esto, si era que ellos nos iban a proveer el agua en un momento especial que no tengamos, que los camiones iban a venir con el agua, nos dijeron solamente en ocasiones especiales. O sea, al principio dijeron una cosa y al último dijeron otra. Sí, fuiste muy específico en la pregunta, ¿no? Si va a haber, si hay faltante de agua, los van a abastecer con los camiones de la municipalidad, y la respuesta, fue al último bastante baja. Después le pregunté, se rompe un caño, como se siguen rompiendo, ¿quién son los que van a ser responsables? Sí, porque sabemos que Estancia Vieja no tiene la infraestructura ni los operarios para poder arreglarlo, que ellos mismos se hagan cargo, como se hacía cargo la COPI, ya que ellos agarraron la COPI, se deberían hacer cargo también de lo mismo que hace la COPI. Nos dijeron que no, directamente nos dijeron que no, eso es de Estancia Vieja. Entonces la verdad es que yo acá no me voy muy conforme con la respuesta, solamente tenemos que esperar que hoy se va a juntar con el jefe comunal de Estancia Vieja para ver el resultado que va a pasar. Yo creo que esto es un comienzo y no sé cuánto va a ser el final. Uh-huh. Espero que sea antes, o por lo menos que tengamos agua. Uh-huh. Te sumo ahí por el frasquito. Has venido con el frasco. Con el frasco, con el... ¿Así sale agua de dónde? Este es el agua que sale del barrio nuestro, de Villas Lagos. Sí, sí. Acá hay un tema, evidentemente, y vamos a ser concretos porque ya hablaron los vecinos y no quiero hacerlo muy largo y tenemos que hacer otra reunión ahora. Hay un tema, evidentemente, legal contra el municipio y el presidente de la comuna, y el municipio le está dando demasiado pedal, demasiado tiempo a este al señor Parisi para que solucione el tema. Porque Parisi le está diciendo a la intendencia, y la gente de la intendencia así lo acepta, que él va a solucionar el tema del agua, que va a traer filtros y un montón de cosas más, que no lo está haciendo. Entonces hoy los representantes de la intendencia nos dicen a nosotros que le van a cortar el plazo a París. Hoy van a tener una reunión en minutos con París, y si no la están teniendo ahora, para definir el tema de los plazos y si Parisi nos va a poder seguir dando agua o nos va a dar el agua o va a solucionar el problema, nada más que eso. Acá la manija la tiene la intendencia. Si la intendencia le corta el grifo a Parisi y nosotros, y ya los caños ya están extendidos desde Cuesta Blanca, pasan por el diquecito, lo único que tiene que hacer la intendencia es o hacer un pletón gigante de ellos que no lo quieren invertir, o tomar el predio de la cooperativa Estancia Vieja, que es lo que aparentemente ya lo hicieron. Le están dando un plazo de buena onda a París, y no sé por qué, porque en realidad tendrían que estar de nuestro lado, de las 250 familias que estamos sufriendo, y no París, y que para París es un negocio. Entonces la intendencia tiene que definir y no darle el plazo que nos dijo la intendencia a los ingenieros de 6 meses a París, y a ver hasta que compre los filtros, hasta que limpie las cañerías, hasta que arme la infraestructura. No, el agua es indispensable, es un tema legal. Por favor, le pedimos a la intendencia que le corte los plazos a París, no más de un mes, que no lo va a hacer París, que no lo va a hacer porque no tiene el dinero, no tiene la infraestructura para abastecer a las 250 familias. Que por favor la intendencia tome el asta en las manos y solucione el problema. La intendencia, que termine de colocar ese caño, que tome el predio de la COPI, y bueno, y que París se arregle o arme otra pileta para la gente de Estancia Vieja, nada más. Nosotros no podemos esperar un mes más. No podemos, es como decía Fabián, hay bebés, hay gente grande, gente con enfermedades, señoras embarazadas, gente con... Tenemos un vecino con María con trasplante. No se puede esperar más, señor Daniel Gesteira. Tómele la pileta al señor París y tómele el predio que ya están en ese proceso. Tómelo, ciérrelo y abastezca el agua como tiene que ser. Nada más que eso, no tan más que eso.